Bienvenidos. Esta es la segunda convención nacional de PNL, Negocios y Ventas, y estamos el día de hoy conversando con uno de los conferencistas, con José Torres, acerca de su tema, cómo motivar positivamente a los clientes. Un tema muy, muy especial, muy productivo que tenemos preparado para este año de la convención. Y hola, Joselo, ¿qué más tienes preparado para esta convención? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Definitivamente, cuando uno retrocede el tiempo, me acuerdo cuando empecé mi primer trabajo 22 años atrás, fue justamente en el campo de las ventas, y hoy sigo convencido cada vez más de que las ventas siguen siendo mi campo. Por eso es que vengo totalmente feliz a este congreso, totalmente feliz, digamos, de ver cómo mis alumnos en el tiempo, como tu caso, se ponen en una escuela de vendedores y tienen tanto éxito. Y yo creo que definitivamente el punto crucial de esto, cuando hablamos de cómo motivar positivamente a los clientes, es darnos cuenta de que el primer cliente que se tiene que motivar y el más importante de todos es uno mismo. Es decir, la venta más difícil es la que está dentro de uno, en convencerse de que uno puede ser el mejor vendedor del mundo. Si uno no tiene, digamos, esa convicción, si uno no se motiva a uno mismo de que uno puede ser el mejor en lo que uno haga, definitivamente será muy difícil, por no decirlo imposible, lograr motivar verdaderamente a los clientes allá afuera, si es que no estás motivado adentro en tu cabeza. Entonces, ese día, Alfredo, pues en esa convención tendremos muchísimas sorpresas. Vamos a hablarle de muchos de mis secretos, de todas las experiencias de estos últimos dos décadas en este campo de las ventas. Pues ahí el área fuerte, se puede decir, aparte de las ventas, que es motivación y programación neurolingüística, que es la idea que 15 años atrás me quise poner en mi vida, de venderme primero a mí mismo la idea de que la programación neurolingüística puede ser la tecnología más poderosa disponible actualmente en el mercado y a nivel mundial para super motivar no solo a nosotros, sino a la gente en general, de la manera en que no solamente uno lo está haciendo, sino de la forma en que tú lo estás haciendo con todos tus invitados, con todos tus clientes y con todas las personas. Entonces, bueno, el mensaje que yo quisiera dejarles es, si usted quiere realmente super motivarse y lograr cosas más espectaculares aún de las que estamos logrando Alfredo Pérez, quien les habla, y en general nuestros estudiantes, vaya a esta convención maravillosa de Alfredo Pérez, Escuela de Vendedores. Increíble, tenemos entonces ese tema muy especial preparado para esta convención. Es el sábado 5 de junio en el Bankers Club. Tienes que estar allí, los esperamos.